Hoy es viernes 12 de junio de 2015 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasí? Nuevo ataque al monolito del Murallón. Según ha comunicado el colectivo de recuperación de la memoria histórica Aztuak, tanto la placa que se había restaurado hace apenas un mes en el monolito situado junto al Murallón, tanto las estacas que recordaban a 11 personas asesinadas a escasos metros de allí, han sido arrancadas. Dicho monolito ya ha sido objeto de los ataques fascistas, ya que en enero de este año sufrió otro en el que la placa fue borrada con pintura y se dibujó una esvástica en el mismo lugar. EH Bildu de Berriozar concluye la ronda de contactos con el resto de formaciones. En una nota de prensa, EH Bildu de Berriozar ha comunicado que ha realizado una ronda de contactos con el resto de formaciones políticas de nuestro pueblo con el fin de conformar un gobierno municipal y explorar las posibilidades de trabajo en común. Finalmente, según expresa en la nota, EH Bildu de Berriozar, el encuentro con los representantes de PSN y UPN, ambos se ha desarrollado en un ambiente de cordialidad y distensión, y en ellos ambas formaciones han transmitido su negativa a cualquier forma de colaboración en la gestión del ayuntamiento en los próximos 4 años. Por otro lado, Izquierda Esquerra también ha declinado la oferta para trabajar conjuntamente con EH Bildu dentro de un gobierno municipal, y con Geroa Bai se ha alcanzado un alto grado de sintonía en torno a un acuerdo programático y se constata la voluntad de ambas partes de conformar un gobierno. Mañana sábado, Raúl Maiza tomará posesión de la alcaldía y se constituirá la nueva corporación en un pleno que comenzará a las 12 del mediodía en el Salón de Plenos Municipales. Abrimos la sección deportiva versando sobre el Día de la Bici. El Día de la Bici, como dices, Garasi, que se celebrará el próximo domingo, día 14, en una nueva edición de ese Día de la Bicicleta en Berriozar. 2 recorridos para pasar una buena mañana con amigas y amigos o en familia, en la que no faltarán los sorteos, el almuerzo y un homenaje a Perico Irigoyen. Las inscripciones se pueden realizar en el Polideportivo de manera anticipada hasta esta misma tarde o momentos antes de la carrera en la plaza Eguski. La salida se realizará a las 10:30 de la mañana desde esa plaza. Usted va a hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Sí, Garasi, pues la predicción nos dice que tendremos cielo nuboso o muy nuboso, algunos chubascos ocasionales, sobre todo a partir de la tarde. Viento de dirección variable predominando la componente norte y las temperaturas máximas en ligero a moderado descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.